desarrollándonos en forma normal, esta bendición de poder, ¿no es cierto?, cambiar el piso de nuestra iglesia, que es algo que se había postergado. Se comenzó antes de la pandemia, para que sepa ya hacer algunas recolecciones de dinero. Lo que se hizo en aquel tiempo fue comprometer a la iglesia, y los hermanos empezaron a aportar cuando se les comprometió. Entonces, mediante compromiso, ¿no es cierto?, por voz se les empezó a preguntar y los hermanos se comprometieron. Ahora se va a hacer igual, de eso lo hablamos, hermano Manuel. La ofrenda mensual, ¿no es cierto?, va a ser mediante compromiso. Usted se va a comprometer y va a decir: mi pastor, yo quiero ponerme contante, porque usted entenderá que los materiales están bastante caros y el piso, ¿no es cierto?, hay que cambiarlo muy pronto. Por ahí va a haber unas banquitas, ¿no es cierto?, donde hay unos amigos que echan a ese río y nos están comiendo las bancas. Que Dios nos bendiga. Bien, vamos a entrar a la palabra del Señor. Nuestra hermana Ana Carrasco vino en la mañana de la escuela dominicana, ¿no?, y dice de que dejó dentro de la Biblia que dejó aquí, dejó los lentes, y ahora no están los lentes. No sé si alguien los habrá visto. ¿Eso era así? ¿Era eso? No sé si alguien habrá visto los lentes por aquí, por allá, hermano, que se habrán caído alguna cosa, porque dice que los dejó aquí, hermano. No son para leer, no son para leer. Ya, ya. Si alguien encontró los lentecitos por ahí, son de la hermana Ana Carrasco. Que Dios nos bendiga, hermano querido. Bien, su labor en este momento es clamar al Señor para que Dios me revista de su gracia. Usted sabe de que la palabra de Dios es una bendición para cada uno de nosotros que estamos aquí. Y el Señor nos habla en la medida que usted le pida al Señor. Si usted tiene necesidad y tiene hambre de Dios, clame a Dios para que me dé palabra, para que usted y yo seamos beneficiados y el Espíritu de Dios hable en nuestras vidas. Yo no tengo idea de cómo llegó usted, ¿me entiende? A lo mejor usted me puede engañar a mí, mostrarme los dientes, ¿no es cierto?, oro, piedras preciosas, obvio, lindos los dientes, pero por dentro debe estar con necesidad, triste, angustiado, no sé cómo está, pero el Señor sabe, por hijo. Amén, amén. Así que Dios me revista de su gracia. Amén. Bueno, hemos leído, hermano querido, Lucas capítulo 22, verso 39 al 46, que es un pasaje que nos habla de Jesús cuando oraba en el huerto de Getsemaní. El día jueves el Señor nos habló también del pasaje, ¿no es cierto?, de Mateo capítulo 26, Jesús también en Getsemaní. Hoy día el Señor nos ha dado la palabra acá en Lucas, pero el tema es distinto. Y el Señor nos hablaba, ¿no es cierto?, el día jueves, cómo el Señor fortalece a aquel que está pasando dificultad y lo levanta y lo ayuda. El Señor es bueno, hermano, y es misericordioso. Hoy día el Señor nos va a hablar acerca del problema que tenían los discípulos, hermano. Este pasaje lo encontramos en Mateo y lo encontramos en el Evangelio de Marcos, que son tres evangelios que coinciden, y como coinciden se llaman los evangelios sinópticos. Entonces, este pasaje habla de que el Señor, mientras oraba y clamaba a Dios y pedía a su Padre celestial misericordia, encargó a los discípulos orar. Y los discípulos dicen que estaban cansados, aquí dice que por tristeza estaban muy cansados durante el día, ¿no es cierto?, ajetreados por allá, por acá, con su maestro, ayudando en todo, más encima forcejeando con la gente que quería acercarse al Señor y tocarlo, preguntarle, conversar. Así que los discípulos no solamente hacían la labor de acompañar al maestro y de aprender, sino que también hacían como una especie de guardaespaldas, porque a veces ni a los niños los dejaban venir y allá el Señor los reprendía, ¿no es cierto? No, pues chiquillos, dejen a los niños venir, se iban. De ellos el reino de Dios, ellos se enojaban y peleaban mucho por aquí y por allá. Así que se cansaban muchas veces por todas las labores que tenían. Pero en el momento en que el Señor los necesitaba, se pusieron a dormir. Hoy día, ¿no es cierto?, la palabra de Dios nos va a hablar acerca de la importancia o de los, pongámosle un nombre, el problema de dejar de orar. ¿Cómo se llama la palabra hoy día? El problema de dejar de orar. Dice que los discípulos se durmieron. Y cuando vino el Señor, los encontró durmiendo. Y los despertó. Dice que nuevamente fue a orar tres veces. Los discípulos se quedaron durmiendo. Fíjense que aquí estamos hablando de hombres, discípulos, que hicieron grandes señales y maravillas, hermano. Estamos hablando de hombres que le creyeron al Señor. Y el Señor los usó poderosamente como instrumento en sus manos. Fueron los encargados de llevar el Evangelio a muchos lugares, mandados por el Señor. Muchas sanidades también, porque eran las señales que iban a seguir a los que creían en el Señor. Así que los discípulos que estaban aquí eran los que habían tomado el legado del Señor. Todo lo que aprendieron en 3 años y medio lo pusieron en práctica cuando ya el Señor no estaba. Así que los milagros, las sanidades, todos siguieron por mano de los apóstoles. Pero en este pasaje nos dice, ¿me entiende?, lo importante que era para el Señor orar y buscar su rostro, y el problema de la falta de disciplina de los discípulos. Ahora bien, podríamos decir que falta de disciplina, ¿no es cierto?, estaban aprendiendo recién. Aún, ¿no es cierto?, les faltaba tiempo, les faltaba trajín, tenían training porque estaban con el Señor todos los días, sabían cuáles eran los misterios del reino de Dios porque el Señor se los revelaba, pero estaban cansados. Bien, hay problemas muchas veces donde el cristiano entiende y sabe lo importante que es orar y buscar a Dios. Y Dios nos habla muchas veces acerca de la importancia de oración. Es bonito porque tomamos conciencia y nos esforzamos en orar. Pero también hay problemas serios en torno a lo que rodea este ejercicio tan importante que es la oración. Si yo le pregunto a usted qué es la oración, seguramente usted me va a responder, es conversar con Dios. ¿Sí? ¿No es cierto? Orar es conversar con Dios. Sin embargo, el Señor, ¿no es cierto?, nos habla, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 17, un versículo muy corto. Orar sin cesar. ¿Quién no lo ha leído, hermano? ¿Quién no se lo ha aprendido de memoria? Orar sin cesar, mire qué fácil. Cuando hablamos de orar sin cesar, la preocupación del apóstol Pablo, del Señor en este hombre, para que la iglesia orara y buscara a Dios, no significa de que la iglesia tenía que hacer un ejercicio ininterrumpido. Orar en todo momento y a cada rato sin interrumpir. Una cadena de oración. No, no, estaba hablando de eso. Estaba hablando de un ejercicio que tenía que repetirse en el tiempo y ser continuo, ¿me entiende? Perseverante. Eso significa orar sin cesar. Entonces, cuando pensamos en esto, a veces el hermano se confunde y piensa que como orar es conversar con Dios, va, ¿no es cierto?, y se arrodilla, y muchas veces lleva un pliego de peticiones, porque somos muy pedigüeños los seres humanos. Pedimos, pedimos, pedimos, y nos respiramos por seguir pidiendo. Nos parecemos los pollitos. Pío, pío, pío. ¿Entiendes? ¿Está mal delante de Dios pedir? No, pues está bien. Pero el problema es que nos olvidamos muchas veces de el sentido de la oración, que es una comunión con nuestro Padre Celestial, que es una adoración de corazón, ¿me entiende? Eso es conversar. ¿Para qué usted conversa con alguna persona? ¿Sabe para qué conversa? Para conocer a la otra persona. Si usted va a conversar con alguien para caerle bien, para decirle una palabra, para hacerle reír, poco provecho se saca. Pero cuando dos personas conversan para conocerse, ahí está el provecho. Con Dios es lo mismo. Si usted pretende conocer a Dios y tener una comunión íntima con el Señor, tiene que conversar con Dios en forma más estrecha, porque era distinta la relación que tenía, por ejemplo, Santiago el Mayor, distinta la relación que tenía Judas, por ejemplo, con el Señor, como la relación que tenía Juan, ¿no es cierto?, el menor, con el Señor. Este joven Juan nunca se apartó del Señor, siempre iba detrás de él, incluso escogía estar al lado del Señor después de comer en la cena, se acostaba al lado del Señor, dice, en su pecho, y conversaba con él muy íntimamente. Tan tanto amabas al Señor Jesucristo que esa intimidad le ayudó en su vida diaria. El Señor quiso que él estuviera vivo hasta el final, 90 y tantos años, hasta que recibió toda la revelación del Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. Entonces podemos entender que la oración no solamente es un pliego de peticiones, sino que es algo mucho más profundo y más importante. ¿Entiende? Conversar con Dios significa de que usted abre su corazón para que el autor, el dador de la vida, el dueño de nuestras vidas, tome posesión de todo lo que usted tiene y de todo lo que somos delante de Dios. ¿Me va entendiendo, no? Para eso la oración, para darle las llaves al Señor de toda nuestra vida. ¿Ha ido usted alguna vez a alguna casa? O cuando usted recibió su casa, le pasaron las llaves y le dijeron, mire, toda esta casa es suya, ahí está, pero el baño está cerrado, no lo ocupe, le pertenece a usted. ¿Se imagina? Ya, bueno, ya, gracias. Y va a tener que ir al patio, porque el baño está cerrado. No, no es así. Le entregaron las llaves de su casa y toda la casa era suya. Es lo mismo que podemos decirle al Señor. Señor, entra a mi vida, mi corazón es tuyo. Habitualmente lo decimos, ¿no? Pero no toques mi bolsillo porque la plata es mía. Señor, mi corazón es tuyo. Pero a veces estoy cansado, no puedo ir a la iglesia. Déjame ser tuyo. ¿Se da cuenta? Entonces, hay cosas que tenemos en el corazón que a veces no queremos entregarle al Señor. Y ahí está el problema. Esa falta de comunión con el Señor es lo que preocupa. ¿Sabía usted que estos hombres que fueron lumbreras en su tiempo, en este pasaje nos revela el problema que ellos tenían? Porque resulta de que habían estado con el Señor, ¿cuánto? ¿3 años ya? ¿3 años y medio? Estábamos acercándonos al final. El Señor ya estaba a punto de ser crucificado. Casi 3 años y medio. Estuvieron con él, comieron con él, durmieron con él, se rieron con él, recibieron consejos del Señor, aprendieron de su maestro lo más importante: gemir, clamar, pedir a su Padre Celestial, y vieron cómo su Padre Celestial respondía el clamor de su maestro. Así que no eran ignorantes, hermano. Pero la trampa del desempeño, del trabajo excesivo que muchas veces nosotros mismos nos ponemos encima, les jugó en contra. ¿Entiende? No pudieron ellos tener la capacidad de orar. Hablemos, por ejemplo, de uno de los apóstoles que estaban aquí, Pedro. Pedro, ¿me entiende? Que en su momento el Señor preguntó a todos los que estaban ahí, a ver, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿O qué dice la gente? La gente dice que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres aquí, que eres allá, todo. ¿Y ustedes quiénes dicen? Y Pedro, que estaba pegadito al Señor, inspirado por su Padre Celestial, le dice, tú eres el Cristo. Oye, extraordinario. Mi Padre Celestial te lo reveló, Pedro. Oye, se sintió, pero en la gloria, porque había sido inspirado por el Señor. Pero en otra oportunidad, por falta de oración y por falta de búsqueda, ya al final, después de este huerto, se acerca Pedro al Señor, ¿me entiendes? Y ahí se revela la falta de oración. Mientras el Señor estaba angustiado y sabía que lo iban a crucificar, pero iba a ser entregado antes en manos de pecadores y lo iban a hacer pasar por un calvario tremendo antes de crucificarlo, Pedro se le acerca y Satanás, el diablo, se pone en su boca y le dice, mira, maestro, ¿no será mejor que nos vayamos de Jerusalén? Porque aquí te van a dañar, te van a lastimar, vámonos mejor, arranquemos. Y el Señor lo mira y lo reprende. Era Satanás que estaba en la boca de Pedro. Apártate de mí, Satanás, le dijo. No le dijo nada a Pedro, le dijo a Satanás. Porque Satanás estaba en Pedro. Así que, lejos de haber sido esa lumbrera que fue un día el apóstol Pedro, entre los apóstoles, hoy día estaba siendo instrumento en las manos del mismo Satanás, el diablo. ¿Qué le parece? Gracias, Señor. Pero si Pedro, me dirá usted, era el que estaba delante de todos los apóstoles, era el primero, era el que tenía, no es cierto, más carácter. Incluso cuando fueron a buscarlo, sacó la cuchilla y le cortó la oreja a uno, defendió al Señor. Sí, pero después cuando lo fueron a buscar, ¿no es cierto? Y dijeron, lo confundieron con los apóstoles, para confundir a la gente empezó a decir grosería, para que la gente dijera, ah, este no es nada de hoy entonces, porque los discípulos del Señor no hablan grosería. Y este está ofendiendo, está diciendo disparate, grosería, no es nada, déjenlo tranquilo. Así que se salvó, jabonado para allá Pedro, pero se arrepintió amargamente de haber traicionado al Señor. Más encima, traicionó al Señor, ve lo que produce o lo que podemos llegar a ocurrir con la falta de oración. Bueno, el Señor perdonó a Pedro después y mediante tres preguntas le dijo a Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Y al final Pedro le dijo, tú sabes que te amo, tú conoces todas las cosas. Se arregló Pedro con el Señor, se congraciaron, se arreglaron ahí y siguió Pedro predicando el Evangelio feliz y contento. Pero lo que está escrito aquí es que este hombre, a pesar de ser un hombre valiente, tenía el problema de la falta de oración. Tenía el problema de que no dimensionó cuánto daño le podía hacer esto. Cuando supo, ¿no es cierto?, que el Evangelio era para los gentiles, porque Dios lo usó poderosamente para que se convirtiera Cornelio junto con toda su familia, ¿me entiende? Dios lo usó en forma extraordinaria. Descendió el Espíritu de Dios, fue lindo lo que pasó ahí. Pero cuando supo que el apóstol Pablo estaba predicando a los gentiles, viajó, estuvo con el apóstol Pablo, estuvo con los hermanos, pero tuvo un problema. Como estaba con los hermanos gentiles, eso quiere decir, de las naciones que no eran judíos, empezaron, ¿no es cierto?, el problema se presentaba, ¿sabe dónde? En el almuerzo. ¿No es cierto? Venga para acá, siervo del Señor, le decían, tome asiento, apóstol Pedro, y le vamos a servir un conejito estofado. Y el conejo para los judíos era un animal inmundo, ¿no? Le vamos a hacer, ¿no es cierto?, aquí un disquito, ¿no es cierto?, un disco ahí, pero con marisquito, le vamos a hacer conejo y le vamos a hacer cerdo. Ay, el cerdo era un animal inmundo para los judíos, no podían comer cerdito. ¿Pero qué hace el apóstol Pedro? Se hacía chupeta los huesitos al conejo, y se comía el chanchito. Re bien, po, porque los judíos no estaban, o sea, perdón, los gentiles no estaban obligados a vivir como judíos. Así que él estaba con los gentiles y vivía con ellos como gentil. ¿Me entiendes? Es extraordinario, porque el apóstol Pedro entendió que ellos también necesitaban salvación. El problema fue cuando los judíos que mandó el que estaba a cargo de la iglesia en Jerusalén, ¿me entiendes? Era Jacobo, el hermano del Señor, mandó a unos judíos a ver qué es lo que pasaba en la iglesia y por qué Pedro se demoraba tanto en llegar. Y cuando Pedro los vio, y se hizo el lecho, se apartó de los judíos, aquí no pasaba nada, no, yo no me junto con ellos, y tampoco como con ellos. Cuando se iban, ahí otra vez, ¿no es cierto?, vamos a hacer el desfile, y él comía de todo y estaba con ellos. Venían los judíos y otra vez hacía como que no los conocía, como que no estaba con ellos. Es la hipocresía que empezó a guardar en su corazón. Y cuando el apóstol Pablo lo vio, lo reprendió duramente. Porque en su hipocresía arrastró también a un compañero de Pablo llamado Bernabé, un siervo de Dios que era profeta en aquel tiempo. Y el apóstol Pablo reprendió duramente a Pedro por la hipocresía que había en su corazón. La falta de oración provocó que en Pedro hubiera un espíritu de temor. Cuando venían los judíos para que no lo criticaran, se hacía el leso y al final empezó a vivir una doble vida. Que Dios nos ayude. Así que puede ser perjudicial la falta de oración en nuestro sí. Puede ser perjudicial. ¿Qué es lo que quiere Dios con esto? Que tomemos conciencia de que tenemos nosotros que hacer un trabajo en torno a nuestra vida. La prioridad, hijo querido, lo más importante. A veces le damos prioridad, ¿no es cierto?, a algo superficial. No nos perdemos la comedia de las 7 de la 8. No nos perdemos la comedia del mega de Chilevisión. Pero no tenemos tiempo para orar. ¿Se da cuenta que las prioridades están cambiando? ¿Se da cuenta? Cuando lo más importante viene a ser orar. Hubo un hombre que tenía una vida de oración. Y a veces lo cantamos aquí también, ¿me entienden? ¿Cómo se llama esa alabanza que dice, oh Jehová, de mañana oirá mi oración? Solo en Dios. La cantamos aquí, ¿no es cierto? ¿Qué número es? 416. Oh, Jehová, de mañana habrá mi oración y cantamos y alabamos al Señor. Ese es un extracto del Salmo, número 5. David, siendo un muchacho, adoraba a Dios y le decía: cuando clamo a ti, tú estarás atento a mi oración y tú me oirás y me vas a socorrer. Y de mañana yo estaré orando y levantaré mi voz y tú me responderás. Oiga, tenía una vida de oración profunda. Era un hombre que clamaba, era un hombre que pedía, espiritual completamente. Amaba a su Dios y Dios estaba con él. Pero la vida de oración, ¿me entiende?, fue interrumpida cuando él fue rey. Porque la capacidad que él tenía como ser humano, ¿me entiende?, a pesar de que tenía tantas personas que trabajaban en el reino, el trabajo excesivo le empezó a jugar una mala pasada. Muchos quehaceres, muchas cosas, y se empezó a descuidar de lo más importante. Estamos hablando de un rey, de un hombre que tenía mucho que hacer, tenía riqueza, tenía un pueblo a cargo, pero eso no era más importante que estar en la presencia del rey de reyes. ¿Se da cuenta? Entonces un día, cuando era el tiempo de ir a la guerra, uno de los soldados le dice: mi rey, mire, mire Satanás, el diablo, en la boca del siervo. Mi rey le dice: ¿por qué no te quedas en la casa aquí nomás? Porque no sea que venga una flecha volando y te dé en el corazón, en la pierna, en alguna parte, y muera, y la lumbrera que hay en Israel se apague. Así que quédate en casa mientras nosotros vamos a la guerra. Ya, dijo, buena idea, tiene toda la razón. Váyanos, yo me quedo en la casa. Ese es un símbolo del ocio que puede envolver a la persona. Y dice que estaba en la casa, me imagino que estaría aburrido, porque era un hombre de guerra, ¿entiende? Era el rey, el rey siempre iba delante de los ejércitos. Pero ahora se las dio de ocioso. Eso nos enseña a nosotros que no podemos tener ocio en nuestra vida. Dice que un día, mientras el ejército estaba allá en la guerra, ¿no es cierto?, peleando, salió a la ventana y empezó a mirar por el balcón y vio a una muchacha, y ahí se desarrolla todo, ¿no es cierto?, el acontecimiento de la caída y el pecado de David. Cuando vio a una mujer, Betsabé, que estaba casada con Urías, y la deseó en su corazón, y todo eso, ¿me entiende?, desencadenó en que el rey David cayó de la gracia delante de Dios. No solamente cometió un adulterio, sino que engañó a todos los que estaban a su alrededor. El pueblo fue arrastrado en error, y eso ocasionó que él perdiera años importantes de comunión con su Padre Celestial. El problema es que muchas veces lo miramos así como en forma superficial. Ah, bueno, fue, ¿no es cierto?, cantamos el Salmo 51. Fue, ¿no es cierto?, David, y le pidió perdón al Señor, y el Señor lo perdonó y lo restauró, aquí no pasaba nada. Qué bueno es el Señor, como perdona, bendito el Señor. Pero nadie nos dice de que pasaron años en que David clamó y pidió misericordia, bueno. No fue nada, un día martes y un día miércoles ya lo perdonó el Señor, no. Pasaron años, hermano querido, en que David clamaba, estaba vacío, estaba amargo, porque había pecado delante de Dios, su espíritu se había congojado, su vida estaba en tristeza, porque había perdido lo más lindo, que era tener comunión con su Padre Celestial. Porque no hay nada más lindo y hermoso para un cristiano, para una persona que necesita de Dios, que tener comunión con su Padre Celestial, sentirse amado, acariciado, sentir que el Espíritu de Dios está ahí en su corazón y se goza y se alegra. Cuando eso se pierde, se queda en el suelo. Cuando no se tiene, ayúdanos, mi Dios. El ser humano no haya que hacer. Y el rey David clamaba: vuélveme al gozo de tu salvación. Ay, Señor. Y no había caso. No había caso. Dios se enojó con el rey, porque no solamente descuidó lo más importante, sino que no hubiera sido nada que hubiera descuidado la oración, sino que cometió una falta, un pecado, y más encima un hombre fue asesinado por su negligencia. El esposo de esta mujer, Urías, lo puso adelante sin tener ninguna capacitación para poder, ¿no es cierto?, luchar. y lo puso adelante a expensa de todo, déjenlo solo y ahí lo mataron. Entonces se desagradó el Señor. ¿Se da cuenta? Bueno, pero cuando este hombre clamó y pidió misericordia, lo más lindo fue que Dios tiene misericordia, hermano. Pero esos años que estuvo sin Cristo en su vida, sin Dios en su corazón, ay Señor, nunca más los olvidó, hijo querido. Por eso que es importante entender que tenemos una prioridad en nuestra vida, que es nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito Espíritu Santo. Lo más importante en la vida, ¿sabe qué es lo que es Dios? No, aquí tengo trabajo que hacer, no puedo, no tengo tiempo, no tengo tiempo para Dios. Bueno, si usted considera que eso es lo más importante para usted, Dios también lo considera. Que Dios nos ayude. Así que hoy día Dios nos hace ver lo importante que es para el Señor que estemos siempre organizando nuestra vida, hijo querido. El apóstol Pablo se dio cuenta de este detalle y empezó a orar no solamente por él, también oraba por la iglesia, por los hermanos. Decía él que día y noche clamaba y oraba y buscaba. Así vivimos los pastores, clamando, pidiendo por los hermanos, pidiendo misericordia, y nos levantamos de madrugada, nos levantamos en la mañana, tiempo que se tiene, se ora, nos cansamos, pero después seguimos orando. Porque entendemos que la iglesia muchas veces se descuida y no entiende que lo más importante en todo esto es tener comunión con nuestro Padre Celestial. Que Dios nos ayude, hijo querido. ¿Cómo lo encuentra el Señor? No me responde a usted, pero ¿cómo, si el Señor hoy día viniera del huerto de Getsemaní, cómo nos encontraría? ¿Nos encontraría durmiendo? ¿Qué nos diría el Señor hoy día? Porque el Señor le dijo a su discípulo, ¿y por qué dormí, levantado y orar para que no entregue en tentación? ¿Cómo nos encontraría el Señor, hermano? ¿Orando? No, Señor, estamos clamando, estamos pidiendo, ¿o realmente estamos durmiendo? Que Dios nos ayude. ¿Sabe por qué le dijo así el Señor a los discípulos? Porque la tentación es un problema muy serio para el cristiano. El cristiano tiende a tener exceso de confianza. No, dice, si el Señor me guarda. Claro, pero si no ora, ¿cómo lo va a guardar? Si por algo el Señor le dijo que teníamos que orar. ¿Por qué tenemos que orar, mi pastor, para ser libre de la tentación? Bueno, la tentación viene a la persona porque cuando la persona de la concupiscencia, de la maldad que hay en el corazón, es atraída hacia el pecado, cae en falta. ¿Me entiende? Por ejemplo, si a usted le gustan los ravioles con carne, ¿sabe lo que va a traer Satanás? Un plato de ravioles con carne. Para que usted se coma el plato de ravioles con carne, porque no puede dejar de comer ravioles con carne. Entonces Satanás le dice, mira el plato que te tengo. Oh, gracias, me dice, se lo come todo. Lo mismo pasa, bueno, es un ejemplo de lo que hay en el corazón. Si en el corazón hay avaricia, Satanás es el diablo a buscar la ocasión para que usted desee las cosas, tener dinero, tener poder. ¿Entiende? Por eso es que es importante la oración. ¿Qué tenemos que pedir en la oración? Ser librado de tentación, sí. ¿Y qué más? Que Dios sane nuestro corazón de la avaricia, por eso. Mire que sencillo. Sáname, Señor, límpiame, sácame las culebras, los sapos, todo lo que está ahí. Porque cuánta cosa mala hay. No, pero es que los que somos hijos del Señor y el Espíritu Santo están en nuestra vida. Sí, está bien. Pero aún queda tanto por limpiar ahí que mediante la oración el Señor le limpia. El ojo sucio, la palabra deshonesta, la grosería, la envidia, el mal pensamiento. Oye, hay tantas cosas que tenemos que dejar muchas veces. La concupiscencia, lascivia, deseo lascivioso. Que Dios nos ayude. No quiero ser pesado, ¿no? Pero que entiendo de que hay cosas que el cristiano no tiene idea a veces, que están en el corazón. Y cuando la persona se da cuenta, tiene que pedirle al Señor. Así que el Señor con justa razón le dijo, levantado, pónganse a orar, chiquillos, va a venir Satanás al diablo a tentarlo. Claro, Pedro fue tentado y cayó en hipocresía. Y Dios nos ayuda. Pablo tenía un grupo de ayudantes, el apóstol Pablo, y lo ayudaban en todas partes. Pero como le empezó a faltar, ¿no es cierto?, el alimento, como pasaron tantas dificultades, tantas pruebas, al final, ¿no es cierto?, le ofrecieron unos trabajos en Tesalónica, en otras partes, y dejaron botado al apóstol Pablo. Y se lamenta el apóstol Pablo: Demas me ha dejado desamparado, amando más este mundo. Lo dejaron solo, porque estos hombres, que eran hombres espirituales, que habían sido honrados como misioneros delante de Dios, se les decía apóstoles por deferencia, dejaron botado al apóstol Pablo por falta de oración. Así que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. ¿Qué es lo que decía el Señor entonces? Que aprendamos que lo más importante en nuestra vida es buscar a Dios de todo corazón. Hay que hacerse una prioridad en nuestra vida, hijo querido. Ser disciplinado. No es fácil, ¿me entiendes? De la noche a la mañana, no. Pues yo le digo a los hermanos: ¿cómo va a orar? Es que cuando estoy orando, mi pastor arrodillado, se me ocurre, ¿por qué orar? Bueno, pero sea inteligente, pesque un papel, un lápiz, ponga 3-4 puntos de oración y ore por eso todos los días. Y si otro día se le acuerda un punto más, póngalo y vaya agregando puntos y ore por los 5, 6, 7 puntos. Todos los días ahí están esos puntos para orar. ¿Cómo no hace la oración de 5? La oración de hermana Dorca. Bueno, la oración de 5 no lleva mucho tiempo. Pero se toman esos puntos y se ora. Además, usted y yo tenemos que orar por nuestra familia, por nuestro trabajo, tenemos que orar por nuestros pastores, por los hermanos enfermos. Oiga, hay tanto por qué orar y dejamos todo muchas veces a la aventura, ignorando que este malvado no duerme ni deja dormir y está preparándose para destruir nuestras vidas. Si no fuera por la misericordia de Dios, ¿qué sería de nosotros, hijo querido? Que Dios nos ayude. Bueno, que Dios ponga pomadita en nuestros corazones, ponga un bálsamo en esta tarde, y ruego a Dios que usted y yo hayamos entrado, ¿me entiende?, en conciencia de lo importante que es buscar a Dios. Que el Señor derrame el don de oración que necesitamos para buscarle de verdad. Que el Señor nos bendiga y nos guarde por esta palabra, y para el Señor honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Padre Santo.